¿Cómo le va, Flavia? Desde aquí le habla el gato, desde Radio Comunitaria La Mosquitera. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, muchas gracias por escucharnos. Por favor, hacenos más o menos un contexto de la situación de este barrio y el hecho de acceder al barrio, lo que les está pasando más o menos. Bueno, muy bien, yo te comento. Nosotros particularmente somos del barrio Alto Chayao. El barrio Alto Chayao tiene salida, o sea, acceso e ingreso directamente a nuestro barrio a través de la Ruta 99. O sea, un poquito más arriba de la Rotonda de la Virgen de Lourdes, ¿sí? Lamentablemente, cuando este barrio se desarrolló, los desarrolladores hace 30 años atrás, nos vendieron ese terreno con dos calles laterales, o sea, una calle principal por donde nosotros la utilizamos para el ingreso y el egreso, y una calle lateral que abarca todo el barrio, que tiene 10 manzanas, o sea, más o menos tiene 20 manzanas, 10 para un lado de una calle y 10 para el otro. Y esta calle lateral nos la vendieron, digamos, como que era parte del barrio, porque obviamente si no, no podrían vender a esos frentistas, no tendrían cómo acceder a sus casas. Bueno, 15 años más tarde, los mismos desarrolladores, o 10 años más tarde, pongámosle, compran una parcela que se encuentra atrás de nuestro barrio. Y este barrio se llama Langostura. Este barrio es mucho más grande, o sea, el proyecto es de 400 lotes. Y los desarrolladores dijeron, ah, bueno, esta calle lateral va a ser la salida de este barrio. Obviamente, a nosotros nadie nos dijo, ni menos ellos, que esa calle, el barrio Alto Chayao, o sea, los desarrolladores llamados Urboeste que nos vendieron a nosotros, no habían comprado ese pedazo de tierra, por así decirlo. Ese pedazo de tierra que pertenece a una calle, no la habían comprado. Entonces, estas personas que ya nos mintieron a nosotros, no solamente nos estafaron, sino que estafaron al barrio Langostura, diciéndoles a los vecinos que ese pedazo de calle era una calle pública y que era por ahí por donde iban a entrar y salir el barrio Langostura. Bueno, con los años más tarde, esa calle se descubre de que no es una calle pública, era una calle, o sea, era un pedazo de tierra privada, con titular registral, llamado Cano Aguirre, la familia Cano, que son los que han vendido toda la zona, o los dueños, o sea, no poseedores, sino los titulares registrales de esas tierras. Bueno, ¿qué pasó? Esta gente, como estos desarrolladores del barrio Langostura, llamados Comerfim, son los mismos dueños y los mismos desarrolladores del barrio Urboeste, al principio hicieron un convenio de paso y uso. Ese convenio decía, bueno, momentáneamente y hasta que el barrio Langostura tenga su propio ingreso, vamos a pasar, los vamos a dejar pasar por nuestro barrio, porque si no, obviamente ellos no podrían vender lotes y ellos no podrían entrar ni salir a sus futuras construcciones. ¿Qué pasó? Ese convenio se cayó. Nunca más lo respetaron. Actualmente, 15 años de desarrollo tiene Langostura y los desarrolladores todavía no les dan su ingreso propio. Años más tarde, nos inician un juicio, Comerfin, nos inicia un juicio al barrio Alto Chayao, siendo que ellos mismos son los que nos vendieron, pero nos hicieron un juicio solicitando que nosotros le demos apertura a esa calle. ¿Para qué? Para hacer efectivo el paso y uso de los vecinos del barrio Langostura. Ese juicio duró desde el 2015 al 2019 y pasó por tres instancias. la primera instancia, ellos se determina que esa calle la podían usar, digamos, los vecinos del barrio Langostura. Nosotros apelamos, vamos a la Cámara de Apelación, y la Cámara de Apelación determina, no, a ver, esta calle es privada, o sea, ellos están en posesión, o sea, nosotros tenemos la posesión porque obviamente la estamos usando pacíficamente e ininterrumpidamente durante todo el tiempo desde que el barrio se desarrolló. Entonces, la Cámara de Apelación, digamos, no los avala a que era una calle pública, o sea, no era como ellos decían, era un pedazo de tierra privada donde en su momento inclusive le mienten a los jueces y le dicen que tenían una donación ellos, la cual nunca pudieron acreditar, no existía tal donación, y bueno, por ende rechaza la demanda, a lo cual ellos vuelven a apelar y este juicio se eleva a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia en ese momento hace un acto muy atinado en el cual llama a los municipios, o sea, porque evidentemente hay una calle en disputa y evidentemente los vecinos del barrio Langostura están desprotegidos porque los desarrolladores no les daban su ingreso. Entonces, ¿qué hace la Suprema Corte de Justicia? Llama al municipio de Capital, al municipio de Las Heras, porque para colmo de todos los males, nosotros somos atravesados por un límite interdepartamental donde la mitad de nuestro barrio pertenece a Capital y la mitad pertenece a Las Heras. Entonces, esa calle, la mitad pertenece a Las Heras y la mitad pertenece a Capital. Entonces, ¿qué hace la Suprema Corte de Justicia? Dice, bueno, llamemos al municipio, llaman al municipio de Capital, llaman al municipio de Las Heras y llaman a Dirección Provincial de Vialidad, a los cuales le preguntan, ¿esta calle pertenece a sus trazas? Porque si fuera una calle pública, sería de los municipios o del Estado, básicamente. Entonces, tanto el municipio de Capital o los representantes que fueron a ese juicio, de Capital, de Vialidad y de Las Heras, dicen, no, no está en nuestras trazas. Por ende, la calle es privada. La calle es de un privado y el titular registral son los Cano Aguirre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La Suprema Corte de Justicia no dice de quién es la calle porque el juicio iniciado no era por resolver de quién era la calle. El juicio era para que nosotros les diéramos la habilitación para pasar. Entonces, les rechazan la demanda, o sea, no nos obligan, por supuesto, a abrir la calle, a darle apertura, ya que era una calle privada. Pero decretan, o sea, no decretan, sino que dictaminan que es una calle privada de uso público. ¿Y por qué, obviamente, dictaminan que sea de uso público? Porque si no fuera de uso público, nosotros mismos no la podríamos usar. O sea, no podríamos entrar y salir de nuestras casas. La tendrían que usar solamente los titulares, que son los Cano. Y, qué sé yo, quizás alguien podría hacer una casa en el medio de una cuadra, de una calle, lo cual no podría ser porque dejaría de existir como calle. Bien, entonces, posteriormente a eso, nosotros en el año 2022... iniciamos un juicio por prescripción adquisitiva, reclamando, ya que tenemos la posesión, el uso, el mantenimiento y la utilizamos ininterrumpidamente y en forma pacífica por más de 20 años. Ajá. Entonces, iniciamos ese juicio. ¿Qué pasa? Los vecinos de Langostura y los desarrolladores van al municipio de Capital e impulsan que se expropie la calle, que se expropie para darle salida al barrio Langostura. O sea, que esa calle deje de ser privada y el Estado la expropie para darle salida al barrio. ¿Qué pasa? Luego de un montón de tiempo, y en términos legales yo no te podría explicar esta palabra, pero nos dicen que el título está agotado, o sea, que la calle pertenece al Estado. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente el Estado no puede expropiar al Estado. Por ende, sí, todo un loco. Por ende, ¿qué hace el municipio de Capital? Porque, ¿por qué están tan interesados el municipio de Capital? Porque el barrio de La Angostura pertenece geográficamente todo el barrio a el municipio de Capital. Claro. Entonces, y ustedes a Las Heras. Exacto. Entonces están tratando, y nosotros la mitad a Las Heras y la mitad a Capital. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El municipio dice, bueno, está bien, ya que no podemos expropiar, vamos a sacar un decreto de necesidad de urgencia. Decreto de necesidad, vamos a decir, no es un decreto, es una ordenanza. Lo que pasa es que tiene términos diferentes, entonces sí, quiero hablar con propiedad. Una municipalidad no puede decretar. Una municipalidad exacto, no puede decretar. Una ordenanza municipal. Claro. Exacto. Ellos impulsan una ordenanza municipal. Lo que pasa es que esta ordenanza municipal la impulsan basadas en una mentira total, basados primero en que el barrio La Angostura no tiene salida, y esa es la primer mentira, porque el barrio La Angostura, los desarrolladores llamados Comerfin, donde no voy a nombrar a quién, Comerfin S.A., ¿sí? Uh-huh. No voy a nombrar a todos sus dueños, porque no podría saberlos, pero sí sé que uno de los dueños es el señor Diego de Naro. El señor Diego de Naro, junto con otras firmas u otro dueño, es dueño del terreno que está posteriormente, o sea, está hacia el oeste, hacia el costado oeste del barrio Corredor del Oeste, ¿sí? Para que se ubique geográficamente, nosotros tenemos lo que se llama, digamos, donde está el predio de la Virgen, subimos sí. por la ruta sí. y se encuentran con el primer, el bar, el digamos, el salón este tan conocido que es Palatium. Sí. Luego está el barrio Cerro de la Capilla, al lado estamos nosotros, barrio Alto Chayao, luego viene La Yaya. Sí. Luego viene un barrio, no me acuerdo el nombre, bueno, y Cerros Azules, Puesta del Sol, Cerros Azules y Corredor del Oeste. Condominio Corredor, pegado a del, Corredor Oeste. Del Oeste. Condominio Corredor exacto. del Oeste, exactamente. Exacto, que entre paréntesis también son los mismos desarrolladores, los mismos dueños compraron toda la zona. Bien, en definitiva, el terreno de al lado, que era de los Cano Norton, lo compra La Angostura SRL, dueño Diego de Naro, uno de los dueños. Uh-huh. ¿Por qué? Bien, ¿qué pasa? Entonces ellos dicen y se basan en que el barrio La Angostura no tiene salida. No, el barrio La Angostura no es que no tiene salida. Los desarrolladores no quieren darle la salida. No quieren habilitar esa calle que obviamente existe y que pueden darles la salida porque es donde finaliza el barrio La Angostura. O sea, el barrio La Angostura podría utilizar esa calle y salir sin perjudicar a ningún otro barrio directamente a la Ruta 99. A ver, dame un segundito. Es el primer fundamento en el que se basan. Dame un segundito, como para poder contextualizar. Recordemos, sí. Estamos hablando con Flavia Gibbs, vecina del barrio Alto Chayao, y que a los fondos de este barrio se construyó, y también esto hay mucho para apuntar acá a la municipalidad, sí. a las municipalidades sí. que no hicieron el nada para evitar que este desarrollo se sí. haga tan grande. Se, me sale, ¿cómo se dice? Territorial, ¿cómo es? Exploración territorial. Desarrollo no es. Territorial. Sí. Claro, tendrían que haber hecho un estudio territorial antes de haber exacto. hecho nada con esto. Pero para ubicar geográficamente exacto. a la gente, y lo estoy viendo en el Google Maps, el Google Maps sí, View, que es el que usa fotografías. Sí. Satelitales de esto, puede salir bien. Hay una calle que tendrían que hacer un rodeo de para no pasar por el medio del barrio suyo. Pueden hacer un rodeo. Exacto. Acá hay una doble estafa. Una estafa de la municipalidad por Exacto. permitir que se Dame. construyera esto sin haberse hecho la exploración territorial de esto, sin ver qué puede afectar a la gente que vive ahí, al medio ambiente, a nadie, no le importó nada. Tal cual. La municipalidad no hizo esa exploración. Y segundo, la empresa estafó a la gente también ahí. Entonces, ¿qué ha hecho la empresa? Y esto es una opinión personal. La empresa ha dicho, bueno, vean cómo pueden hacer ustedes para demandar al otro Exacto. barrio. Y están Exacto. demandando al barrio Rebúsquensela y y no a la peleénsela empresa. entre ustedes. Exacto. Sí. ¿Está bien lo que Sí, sí, digo? sí. Y no solamente eso, y no solamente eso, sino que incitan a la violencia entre los vecinos. No sabes lo que ha sido vivir 15 años donde nosotros seríamos un barrio. Actualmente están viviendo 130 familias, es un desarrollo de 197 lotes, pero están viviendo 120, 130 familias. ¿Qué pasa? Por el medio de nuestro barrio, por 10 manzanas, pasan más cantidad de vehículos de los que deberían de entrar a nuestro barrio. Más camiones, más en los camiones del agua, que obviamente en el verano, pues como sabemos la problemática que hay en la zona, hasta altas horas de la noche se encuentran entregando camiones de agua, porque obviamente el desarrollo se ha escalado a una gran magnitud donde sabemos de la problemática de que no tenemos agua corriente y la única manera de tener agua es a través de camiones de agua y recolectándola en cisternas en nuestras casas. Entonces, la ordenanza, y este es el otro punto importante que me gustaría destacar, la ordenanza municipal no exige, o sea, no sacan una ordenanza para exigir al desarrollador que les dé su ingreso propio, primero. Segundo, sacan una ordenanza basada en una mentira total donde dice que no tienen un ingreso cuando sí lo tienen y el desarrollador no lo quiere dar. Y tercero, yo te puedo mandar la ordenanza y lo que dice es que los vecinos de La Angostura no pueden circular libremente y nosotros, el barrio Alto Chayao, les prohíbe el ingreso, no os deja pasar camiones, ambulancias, proveedores. Y es una mentira total. Cuando si vos te parás 10 minutos en la puerta de nuestro barrio, vas a ver la cantidad de gente que circula y va al barrio La Angostura, porque están viviendo 120, 150 familias y están habiendo más de 30 construcciones en ese barrio. Y nosotros no podemos prohibirle la entrada y no les hemos prohibido la entrada porque no tienen otro acceso. Eso es lo único que es real. No tienen otro acceso que el desarrollador le quiera dar. Entonces, esta ordenanza que salió en el municipio de Capital, ahora es tratada en el municipio de Las Heras. Se supone que tiene que ser aprobada la apertura de la calle Santa Bernadette, que es la que estamos hablando en cuestión, la apertura. Los municipios la quieren declarar de interés público. ¿Y cuál es el problema de que la declaren de interés público? No es que simplemente le están dando acceso a esa gente que actualmente está pasando por nuestro barrio, sino que al declararla de interés público, nosotros no podríamos poner una garita y cerrar el barrio. O sea, nosotros automáticamente nos convertiríamos en un barrio público porque es imposible darle seguridad a 10 calles que desembocan a esa calle. No solamente eso, sino que obviamente tendríamos que seguir dejándolos pasar, ellos no pondrían un mango porque no quieren pagar por el mantenimiento de la calle ni la seguridad, y también están siendo perjudicados no solamente nosotros, sino el barrio Cerro de la Capilla, que lindera con nosotros, que tiene los vecinos que dan a esa calle. Están cerrados con una tela romboidal. Y tienen cuatro calles que salen, o sea, no salen a esa calle, pero están cerrados, los dos barrios, estamos cerrados con una tela romboidal, o sea, no es que tenemos una muralla china o un muro de mampostería para darle seguridad a los barrios, porque de hecho tenemos convenios entre los dos municipios, entre los dos barrios, y tenemos la misma empresa de seguridad, entonces compartimos el rondín, compartimos la información, nos cuidamos, digamos, entre los dos barrios. ¿Y cómo haríamos si esa calle es pública? ¿Cómo haríamos? No solamente eso, sino que podría entrar cualquiera. Nuestras casas que dan a esa calle no tienen rejas, no están preparadas para ser un barrio público. Nuestras casas no tienen retiro, están ahí, en la vereda de una calle. No solamente eso, sino que tenemos una plaza, un espacio de esparcimiento que se encuentra en esa calle. Tenemos el salón de usos múltiples, que está bastante precario porque lamentablemente el barrio no ha podido tomar vuelo y poder hacer un lindo salón de usos múltiples, pero tenemos un salón de usos múltiples que no tiene ventanas, o sea, cualquiera podría entrar. Y tenemos la cisterna y el pozo de agua en el cual nosotros abastecemos a los vecinos y los camiones de agua que repartimos dentro de nuestro barrio están en esa calle. ¿Cómo hacemos para dar seguridad? Nosotros compramos un barrio, no le vamos a decir privado, porque estaba privado de agua, de luz, de gas, está bien. Era un barrio cerrado, en el cual nuestros abuelos y nuestros padres lo compraron con la esperanza de salir de la urbanización, por así decirlo, e irse a un lugar tranquilo y con seguridad. Eso es lo que buscaban nuestros abuelos hace 30 años cuando compraron en esa zona. Que hoy no Eso es se. lo que compramos años más tarde los vecinos. Un lugar cerrado, tranquilo y con seguridad. Ahora Lo lo cual que los veo. vecinos del barrio Alto Chalao no vamos a poder lograr. Claramente, lo que yo estoy viendo ahora, y repito, la inquietud más grande que se me presenta a mí, que es el y por fin me sale la palabra. Relevamiento territorial está mal hecho por parte de El las dos municipios. ordenamiento territorial. Ordenamiento. Y lo sigo diciendo mal. Exacto. Está mal hecho por Sí, parte sí, de las sí. dos municipalidades. Lo que se está haciendo Tal hoy cual. en el pedemonte mendocino, Sí. está. Si no se hace como se debe, hay una sobrepoblación allí. Sobrepoblación. Se va a Sí. producir una sobrepoblación y, por suerte, hace añares que no llueve como solía llover acá. Pero qué macana si llega a pasar. Lo primero que veo es que es muy peligroso, primero para la gente que vive ahí, si hay esa extensión indebida y de construcciones. Se puede construir hasta un cierto punto, pero ya me parece que se está desmadrando y puede generar un problemón. Digo, no solo para Sí. la gente que vive ahí, sino para la que ya vive más abajo. Sí, tal cual. Y lo otro que me gustaría destacar, si vos estás viendo inclusive el Google Map y la audiencia también, ojalá la pueda estar viendo, hay un trasfondo más profundo, por así decirlo. Si vos ves el Google Map, nuestro barrio, que da a esa calle en conflicto, también lindera con el barrio Dalvia. Sí, Y lo estoy tiene viendo. una cantidad de parcelas sin desarrollar, obviamente urbanizadas, porque tienen dinero, estamos hablando de eso. ¿Qué pasa si nuestra calle se convierte en pública? El barrio Dalvia va a poner una garita después, donde termina Cerro de la Capilla, enfrente de nuestro barrio, y va a meter un montón de gente, va a poner una puerta ahí y va a decir, bueno, listo, que entren desde la ruta 4 cuadras hacia esta garita y va a mandar, como pasó más abajo, que hay antecedentes, que mandaron a todos los albañiles, empresas, proveedores, camiones y una gran cantidad de vehículos van a pasar por la puerta de nuestras casas. Claro. Y me parece que ese es uno de los trasfondos más importantes. Y se acaba la paz Si que esa estaban calle buscando. se declara pública, nos convertimos automáticamente en un barrio público. Claro. Nos convertimos en un barrio público. O sea, sería el primer barrio público de la zona. Bueno, o seríamos como la Villa Marista, básicamente. O sea, no seríamos un barrio privado. Claro. ¿Y qué les están diciendo desde la municipalidad? ¿Qué les han respondido? Cualquiera de las dos. Más Bueno, allá de la capital que ya dijiste. la Municipalidad de Capital obviamente nos dice, primero que nos mienten la cara diciendo de que es por, justamente, ellos dicen que es por ordenamiento territorial, que es por el bien público, que es porque tienen que tener salidas de emergencia, o sea, muy... Lo que te dicen en palabras no es lo que está escrito en la ordenanza, y eso es importantísimo. La ordenanza dice otra cosa. La ordenanza simplemente dice que necesitan solucionar el problema de que el barrio La Angostura no tiene actualmente por dónde salir. Eso. El municipio de Las Heras, hemos logrado, lamentablemente esto es a nivel político, lamentablemente los funcionarios públicos, no todos, porque lo tengo que decir, o sea, nobleza obliga a decir que he ido a hablar con cada uno de los concejales los que me han querido atender. Porque partiendo desde el intendente que firmó un convenio y no nos quiso atender, ni siquiera ir al barrio. Ni siquiera quiso pisar y conocer la situación del barrio. Lamentablemente, algunos concejales no nos han querido escuchar ni ser ni recibir, otros sí nos quisieron escuchar, recibir y nos han prometido algunos ir al barrio a conocer la situación que nosotros estamos planteando. La realidad es que esta ordenanza que saca Capital tiene que ser. O sea, ya fue votada y aprobada en el Consejo Deliberante de Capital y ahora tiene que ser tratada en el Consejo Deliberante de Las Heras. Lo que nosotros estamos viendo y observando es que los concejales, algunos, no se están comprometiendo y es como que van a firmar por debajo de la mesa sin mirar qué es lo que están perjudicando. O sea, entendemos que ni siquiera se están empapando del tema para saber si está bien o está mal lo que están haciendo. Bueno, Gabriela, por cuestiones de tiempo te vamos a dar las gracias. La verdad que Gracias, nos muchísimas pasamos gracias por un poquito, escucharnos. pero está bueno para Sí. seguir investigando esto Sí. y el por qué. Y siempre hay que preguntarse por qué. ¿Por qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué ¿Quién pasa? Eso impulsa es la esto? Sí. pregunta, ¿no? Vos diste nombres y demás, y me parece muy bien, porque ahí está la respuesta, básicamente, ¿no? Hay otros Básicamente. intereses. ¿Y cómo se están lavando las Exacto. manos los principales responsables, que son las empresas y las dos municipalidades, dejando que se agarren a piña los vecinos cuando esta decisión la tiene Tal cual. que Tal tomar, cual. la tiene que tomar una municipalidad? Así que, bueno, ojalá que esto se solucione de manera positiva y estamos a disposición. Muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos. Por favor. Un abrazo grande.